Y bueno, para empezar en esta tarde ya, bueno, sí, vamos a primeramente a reflexionar en algo que es muy importante, la palabra de Dios. ¿Quién está listo para escuchar la palabra de Dios? ¿Sí? ¿Quieren palabra de Dios? Usted lo dijo, así es que vamos a escuchar palabra de Dios y ahora sí, a como nos toque, ¿verdad? Una de las cosas importantes es de que cuando reflexionamos en la palabra, podemos dialogar con Dios. Pero a veces nos acercamos a personajes, tanto de la política como de artistas, de la farándula y todo eso. Y el chiste es, ¿por qué nos acercamos a ellos? Muchas veces por los beneficios que podemos obtener de ellos. Cuando te acercas al político y te tomas la foto con el político, ¿qué quieres decir con eso? No hay una relación. Simplemente ni siquiera los llegamos a conocer porque no platicamos con ellos. A veces la iglesia no ha entendido el por qué se puede acercar a Jesús. Y a veces buscamos solamente los beneficios de acercarnos a Jesús, pero no buscamos la naturaleza que verdaderamente debe ser, que es acercarnos al mismo Dios. Él nos ha dado muchas cosas y no nos tenemos que acercar nada más para pedir, que ese es el problema de muchas de nuestras relaciones. Nos acercamos por ver qué sacamos. Nos acercamos porque, wow, algo puede suceder. Imagínate, me tomé la foto con el presidente de la República. ¿Y eso qué puede darte? Ah, es que yo me siento bien. Una de las cosas importantes es, ¿verdaderamente te sientes bien? ¿O solamente es para presumir o tener en cierta forma un privilegio? Hoy vamos a ver a través del Evangelio de Mateo algo interesante de una anécdota que pasa en el capítulo 20, en sus versos 20 al 28. A través de la Escritura vamos a comprender si nos estamos acercando correctamente a nuestro Dios o estamos haciendo algo indebido. Fíjense bien cómo está escrito. Capítulo 20, versos 20 al 28 del Evangelio según Mateo. En este momento, la madre de los hijos de Zebedeo se acercó con sus hijos a Jesús y se postró ante él para pedirle algo. Y él le dijo, ¿qué es lo que quieres? Ella respondió, manda que en tu reino mis dos hijos se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús les respondió, ustedes no saben lo que piden. Vamos a orar para que sea el Espíritu Santo el que nos muestre de qué nos quiere hablar el día de hoy. ¿Por qué? Porque si nos acercamos a Jesús, de repente podría decir, no saben lo que están pidiendo. Padre, y que al acercarnos a ti, verdaderamente sepamos lo que estamos haciendo, que comprendamos que el estar cerca de ti es lo más importante y no nuestra necesidad. Sabemos que tú eres Dios y eres poderoso y que dejaste al Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad. Es por eso que hoy te pedimos que tú nos reveles, que toques nuestros corazones, nos sensibilices y aún nos hagas reconocer en qué estamos equivocados o por qué no sabemos lo que te estamos pidiendo. Por eso nos ponemos en tus manos y te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad en el nombre de Jesús. Amén y amén. Jesús respondió, ustedes no saben lo que piden. Oye, ¿estará mal pedir que yo pueda estar junto a Jesús? ¿Estará mal que mi mamá me quiera acercar a Jesús y le diga a Jesús, es que yo los quiero tener a tu ladito? ¿Estará mal eso? Yo reflexionaba en la noche y me decía, bueno, ¿por qué está mal? Simplemente por las intenciones del corazón. Dice que Él conoce aún las intenciones de nuestro corazón. ¿Por qué la mamá le estaba pidiendo esto? Porque toda mamá se preocupa por sus hijos. Pero ¿cómo acercamos a nuestros hijos ante el Señor? Esa es la diferencia. Y hoy vamos a reflexionar porque en esta historia tiene algo muy importante que decirnos el Señor. Fíjate bien, Jesús respondió, ustedes no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber del mismo vaso del que yo he de beber? Ellos dijeron, sí podemos. Él les dijo, a decir verdad, beberán de mi vaso, pero el sentarse a mi diestra o a mi siniestra, no me corresponde concederlo, pues ya es de aquellos para quien mi Padre los ha preparado. Cuando los otros 10 oyeron esto, que se acercó la mamá de los hijos de Zebedeo, se enojaron contra los 2 hermanos. ¿Por qué se enojarían? Por los celos. Ah, ellos iban a poder estar cerca de ti. Ah, ¿y por qué te están pidiendo eso? Y empieza esa serie de cosas del corazón, porque el corazón es engañoso y perverso. Pero fíjense bien lo que contesta Jesús. Cuando los otros 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús los llamó y les dijo: como ustedes saben, los gobernantes de las naciones las dominan y los poderosos les imponen su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Más bien, aquel de ustedes que quiera hacerse grande será su servidor. Y aquel que quiera ser el primero será su esclavo. Y viene la parte en el versículo 28. Imiten al Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué es lo que Jesús estaba viendo en el corazón de esta madre? Ah, que los hijos tuvieran un privilegio. ¿Y qué padre no busca eso para sus hijos? Los privilegios. Nada más que aquí los privilegios son diferentes. ¿Por qué? Porque el estar con Jesús no nos da una estatura de gobernar sobre los demás, sino lo que Jesús le está diciendo, sí, y a lo mejor mi Padre te lo va a conceder, porque Él ya lo preparó, pero no es como tú lo piensas. No es para que tengas un puesto donde puedas enseñorearte de los demás. No, ese lugar es para que tú los lastimes, para que tú les ordenes, para que tú los maltrates. Ese lugar es para que tú los puedas servir. El estar junto a Jesús no implica solamente el tener privilegio de hacer cosas que los demás no pueden hacer, sino ayudar a los demás a que crezcan de una forma sana y ordenada. El acercarte a Jesús y el querer estar junto a Jesús no es para resolver tus necesidades. Oye, pero tengo necesidades, y me dice el Señor, pídeme creyendo y lo recibirás. Dios sabe de que tenemos necesidad. Cuando te acercas a Dios, es necesario que reconozcas su señorío, que reconozcas su gloria, que reconozcas su majestad, que reconozcas que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando te acercas a Jesús, no es para pedirle, es para poder abrir tu corazón, dejar tus cargas y poder estar con Él descansando. Cuando te acercas a Jesús, no es el Santo Claus, de que le puedes hacer tu listita y Él te va a conceder todo. Porque precisamente el mismo Jesús, cuando otra persona se acercó y le dijo, quiero seguirte, Señor, Él le dijo, ok, las zorras tienen guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera en dónde recostar su cabeza. Así es que no son los privilegios de estar en el castillo o en la mesa de los reyes, es el privilegio de sentirte parte de un Dios que lo dio todo por amor a ti. Es el momento de decirle a ese Dios, gracias por la vida que me diste. Pero a veces somos tan desagradecidos que no nos ponemos a pensar en lo que nosotros sí tenemos y que otros no tienen. Cuando miramos hacia arriba y volteamos y vemos que la gente tiene mucho, nos ponemos frustrados en nuestro corazón y entonces volteamos, Señor, ¿por qué eres tan injusto conmigo? ¿No te has dado cuenta que Él ya te dio lo mejor que podías tener, que es tu propia vida? ¿No te has dado cuenta que Él te quiere ver más que vencedor? Y por eso a veces tienes tantos problemas, porque lo que quiere es que tú salgas adelante. Los problemas no son problemas y los ves como oportunidades para demostrarle a Dios que puedes estar bien delante de Él. Esas oportunidades de demostrar que en Él eres más que vencedor, porque vences cada circunstancia y cada momento y cada problema que se te presenta. Ese momento en donde tú reconoces que apartado de Él nada puedes hacer, Porque Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Con Él y junto con Él habremos de dar mucho fruto, pero separados de Él nada podemos hacer, nada podemos dar. Y entonces, ¿por qué estos jóvenes querían estar a la izquierda y a la derecha de su maestro? Porque su corazón y el corazón y el pensamiento del hombre así es. Sentirte cerca de una persona poderosa casi casi te da poder. Sentirte cerca de una persona conocida hace que te conozcan. Es como cuando un diputado o una persona del gobierno llega y está saludando a todos y todo el mundo se quiere sacar la foto y jugar a las tarjetas. Todo el mundo reparte tarjetas. Con Jesús es diferente, porque tu tarjeta no se basa en que te presentes como persona, sino presentes tu corazón delante de Él. Hoy más que nunca necesitamos ser sensibilizados de por qué verdaderamente buscamos a Jesús. El apóstol Pablo, de una forma impresionante, y verdaderamente a mí me gustaría tener la valentía, la capacidad y la cualidad que tenía. ¿Por qué? Porque él podía decir: ser imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Y eso está escrito en la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 11, verso 1. Y ahí les dice: imítenme a mí como yo imito a Jesucristo. Acercarse a Jesucristo es para conocerlo, para poder tener un diálogo con Él, para poderlo imitar. Y déjame decir que imitar no es malo. El problema es a quién imitas y sobre todo a quién terminas pareciéndote. Les decía en la mañana que a lo mejor muchos de nosotros hemos confundido el por qué me acerco a Jesús. Porque estoy buscando sus bendiciones y estoy buscando las bendiciones, pero no al que da las bendiciones. Y me estoy acercando de una forma equivocada porque nada más quiero sacar lo que yo necesito, pero no estoy haciendo nada para que eso sea bendición en mi vida. Me estoy quedando a la mitad, como esas macetas que no pasan más allá porque ya reciben lo que quisieron y entonces ya no me importa. Mucha gente dice que son ateos, gracias a Dios, porque no conocen a Dios. Y desafortunadamente esas personas, cuando tienen problemas, dicen: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ah, caray, en ese momento sí te acercas. Y cuando tú lo niegas en todo momento, entonces, ¿cuál es el pensamiento que hay en el corazón? A Dios lo busco cuando necesito. Qué triste que seamos así. Esa no es la forma correcta. La forma correcta es acercarme a Dios porque ya me dio una identidad y me compró por precio y me llamó a ser su hijo. Eso es lo más importante. Porque si somos hijos, somos herederos. Y si somos herederos, entonces somos representantes de Él en la tierra. Porque un hijo representa al Padre. Pero me acuerdo de aquella frase que muchas de las mamás, cuando estaban enojadas y estaban peleadas con el marido, llegaron a mencionar: es que te pareces a tú. Y le ponían un prefijo que descalificaba a la persona que estaba allá. Le ponían flojo, desobligado, de muchas maneras. Pero ese es el viejo hombre. Hoy a mí me gustaría que la gente me dijera: verdaderamente te pareces a tu Señor. Y me acuerdo cómo de chiquito mi mamá ponía una jirafa con una regla para medirme y cada mañana iba corriendo para ver qué tanto había crecido. El acercarme a Jesús es para eso, para poderme comparar con Él. Porque ya no va a ser la jirafa, ahora va a ser mi Señor. Y yo quiero parecerme cada día más a Él. Esa es la verdadera razón por la cual yo quisiera estar a su diestra o a su siniestra. Por eso me gustaría estar cerca de Él, no para pedirle, sino para poderlo conocer, para poderlo disfrutar, como aquella mujer que escogió la mejor parte. Y estoy hablando de María. Marta se enojó porque estaba ocupando un lugar que ella quisiera tener, pero ella no se estaba dando la oportunidad de hacerlo. Y muchas veces así somos nosotros, estamos muy afanados haciendo otras cosas, aunque queremos agradar a nuestro Señor. Nuestro Señor le dice a Marta: ¿por qué estás tan afanada? A tu hermana nadie le va a quitar su parte. Ella escogió la mejor parte. En pocas palabras, ¿por qué tú no lo has hecho? Y así estamos nosotros, a veces peleándonos porque unos están muy cerca de Dios, están disfrutando las bendiciones de Dios, pero te enojas porque Él está ocupando un lugar que tú quisieras. ¿Qué estás haciendo para estar en ese lugar? Así es el corazón perverso y maligno del hombre. Nos dan celos. Y dice que el amor no es celoso, no es jactancioso, no se envanece, no guarda rencor. Y aquí estamos viendo cómo estaban guardándose rencor los unos a los otros. Y dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y en el amor no existe ese rencor. Pero el perfecto amor borra multitud de pecados. Y esos son los que nos quiere borrar el Señor a nosotros, nuestros pecados. El perfecto amor echa fuera todo temor. ¿El temor de qué? Ah, de que otro ocupe mi lugar. Pero me imagino que a muchos de nosotros a lo mejor esto nos va a traer recuerdos. Imagínate que Satanás está bañándose y empieza a cantar como todos debajo de la regadera, todo el mundo canta, y está acordándose de muchos de nosotros, de los que estamos aquí, y canta esta canción: te pareces tanto a mí que no puedes ocultarlo. Ah, ¿verdad? No lo podemos ocultar, porque en el momento que no nos estamos acercando a Dios de la forma correcta, estamos viviendo de una mala manera. La gente se tiene que dar cuenta quién está contigo. Si tú estás cerca de Jesús, verdaderamente se te tiene que pegar algo. Pero a veces no estamos ni siquiera cerca de Jesús. En nuestra mente lo decimos, pero ¿qué tanto te estás acercando a Él? ¿Qué tanto verdaderamente lo estamos buscando? ¿Qué tanto verdaderamente le estamos agradeciendo aún esos momentos difíciles? Porque de ahí vamos a salir más que vencedores. Qué triste es pensar que todas las cosas las queramos rápidas, fáciles y a la primera. Estamos viviendo en el horno de microondas, en donde todo lo queremos rápido. Déjame decirte, estar al lado de tu Señor es para deleitarte y no querer que pase el tiempo, sino que esos segundos que se hagan eternos, y no dejar de estar en su presencia. Pero a veces estamos tan afanados que nos vamos a hacer una cosa y otra cosa y otra cosa, pero jamás nos acordamos de que decidimos estar a su lado. Qué tremendo es que pudiéndolo hacer, no lo hagamos, no lo disfrutemos. ¿Cuántas veces, por la falta de identidad, nosotros nos perdemos? Porque no tenemos convicción, porque no tenemos pertenencia. ¿Tú sabes a quién le perteneces? ¡Ay, Dios! ¿A quién le perteneces? Él te compró por precio, dio su sangre. Pero cuando nosotros no lo podemos creer, verdaderamente no sucede nada. Lamentablemente vivimos en un mundo en donde somos constantemente bombardeados en las redes sociales y todos los medios de comunicación, en la escuela con los compañeros, en el trabajo también con los compañeros de trabajo, y nos meten ideas acerca de cómo debemos de caminar, qué es el éxito, y empezamos a ver al mundo muy atractivo, cuando lo más atractivo sería estar en la presencia de Dios. A veces nuestra mirada y nuestro pensamiento se está dirigiendo más a la Cheyenne. Y si te acuerdas de ese anuncio, ¿verdad? Llega el padre y le dice al hijo: mira, hijo, un día todo esto va a ser tuyo. Y la Cheyenne, pa, qué triste es estar pensando de esa manera, cuando Dios te está ofreciendo cosas grandes, ocultas, que el mundo no conoce, y te las está poniendo en las manos. Pero tú dices: no, prefiero el mundo. ¿De qué te sirve estar cerca o poniéndote en la foto con Jesús si no estás viviendo de la forma adecuada. La Real Academia de la Lengua nos dice que la palabra identidad se define de la siguiente manera: el conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que lo caracteriza frente a los demás. Cuando tú vas caminando en la calle, la gente se da cuenta que tú eres un hijo de Dios. Se quedan asombrados porque están pasando los milagros, las sanidades y todo lo que pasaba cuando pasaba Pedro. ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Se nos está notando? Porque a veces en este tiempo somos muy aparentes. Podríamos llamar hipócritas. Hacemos una cosa aquí en el templo y hacemos otra cosa allá en la calle. Eso no puede ser así. Porque si tú decidiste estar cerca de Jesús, tienes que hacer las cosas que Él hizo. Y por eso, cuando yo sigo leyendo en este capítulo 20 y veo el verso 28, imiten al Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir. Todas las personas quieren ocupar un sitio de privilegio para no hacer nada, para que los demás los sirvan. Pero el sitio de privilegio con Dios es para servir a los demás. Me acuerdo de aquella anécdota en donde un sacerdote camino a Jericó se topó con un hombre que habían dejado medio muerto porque lo habían herido y lo habían robado. Y el sacerdote, miembro de la iglesia, lo vio, pero mejor se hizo a un lado y siguió su camino. Pasó también un levita y en ese momento vio al hombre, pero también desvió su mirada y se fue de largo porque tenía muchos compromisos. Solo un hombre obró de la manera que Jesús lo pudiera haber hecho. ¿Por qué? Porque ¿qué tal si estaban los ladrones acechando a ver qué pasaba? Él no escatimó, empezó a curar las heridas del hombre, las limpió, las vendó, lo subió en su medio de transporte. Yo no sé si era burro, si era caballo, pero lo que haya sido, dice que era una montura. Así es que era un animal que servía para llevar a las personas de traslado. ¿Qué pasó con ese hombre? No se limitó solamente para llevarlo y botarlo en un hospital o en una sala de emergencias. Lo metió en un hotel y lo cuidó. Y déjame decirte una cosa importante. Terminando de hacer eso, todavía le dijo al dueño del hotel: si es necesario más dinero, a mi regreso te lo doy. Y dejó pagado para que lo alimentaran, para que lo cuidaran y sobre todo para que estuviera seguro. Eso es lo que dice el Señor a través de que no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Él vino a rescatarnos. Y si nosotros, como el apóstol Pablo dice, somos imitadores de Él, tenemos que empezar a dar nuestra vida. El apóstol Pablo dice: ya no vivo yo. Y eso es lo que tenemos que empezar a aprender a vivir: el no ser nosotros, sino Cristo en nosotros. Cristo vive en mí, y lo que vivo en la fe lo vivo en la, lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios que se entregó a sí mismo por mí. Es una referencia que nosotros tenemos que estar viviendo en este momento. En estos momentos de crisis, en donde todo se está extrapolando, en donde verdaderamente a veces es difícil estar en contra de lo que hacen los demás, porque te van a señalar: bienaventurados los que por mi nombre son vituperados. ¿No te gustaría ser bienaventurado? La gente te va a criticar porque vas a hacer lo diferente a los demás. Y aquí es la parte importante: tú ya no tienes que estar haciendo lo que ellos hacen, porque el Señor te introdujo en una tierra, sí, donde se cometen grandes abominaciones, pero no tienes que ser tú partícipe de ellas. No puedes ser vencido de lo malo. Tienes que vencer lo malo con el bien. Y nosotros en este momento nos encontramos en un momento precioso, porque es el tiempo donde tú puedes verdaderamente hacerle ver a la gente que Dios viene contigo. ¿Quién es tu Dios? Nosotros en evangelismo tenemos ahorita un proyecto que se llama Operación Salvamento. Y ahorita aquí Mauricio trae su escudo y varios servidores traen unas playeras rojas y se ponen de pie. ¿Para qué? Para motivar a esta iglesia a hacer como una analogía de los cuerpos de rescate. Las personas que están en la Cruz Roja o en los bomberos, muchos de ellos son voluntarios, no reciben un pago por lo que hacen. Ellos escuchan la alarma y aprovechan la oportunidad de salir a rescatar. Yo no sé si sea un gordito, un flaquito, una mujer grande, una mujer chiquita, no lo sé cómo sea, si es rico, si es pobre, si es niño, si es adulto, no lo sé. Ellos van con algo en su corazón: voy a rescatar a alguien. Así como cristianos, tendríamos que ver no como un trabajo, sino una gran oportunidad de ayudarle a otra persona. Rescatarlos de ese hoyo en donde están metidos y de esa necesidad en donde verdaderamente ya no saben ni cómo salir. Pero el que sí los puede ayudar es nuestro Señor. Pero muchas veces acercamos a las personas diciéndoles: es que ahí te va a dar el Señor. No, déjame decirte una cosa. El dar nuestra vida implica un sacrificio. Tocar nuestro corazón y de lo que hemos recibido de gracia lo podamos dar a los demás. Es morir a nosotros mismos. Un rescatista, cuando está un carro en el precipicio y tienen que bajar con una cordada, no se pone a pensar: ay, ¿y ganaré algo de esto? No, él está viendo la necesidad. Y esa gran necesidad debe estar en nuestros corazones, porque es la pasión, porque hay gente que se está perdiendo. Cuando vayamos por la calle, tendremos que ponernos esa vestidura de lino fino, blanco y resplandeciente, sin mancha y sin arruga. Y yo le voy a pedir a Mauricio que se ponga de pie y vean lo que elegante viene. No, espérense, y les voy a decir: sí, pónete de pie, te voy a presumir. Ahí trae su escudo, el escudo de Operación Salvamento. Nosotros como cristianos deberíamos de estar ataviados así, y que la gente reconozca que no somos iguales. Que la gente reconozca que en nosotros puede haber seguridad, porque el que viene con nosotros da la seguridad, da la salvación, da lo que se necesita. Hay una cosa que nosotros a veces no nos hemos puesto la playera, y se los decían muchas veces: yo he visto mucha más fe en los estadios de fútbol. Eso sí, gracias a Dios ya los vaciaron. Que en una iglesia. Yo espero que venga la fe aquí, y esa fe de saberse cerca del Maestro, esa fe de saberse amado por Él. Pero por eso tenemos que conocer lo que es la pertenencia. Si nuestra característica, nuestra identidad se marca por la vestidura que ya nos dio el Señor, porque limpió nuestras viejas vestiduras y nos puso un vestido nuevo, es el momento de lucirlo, exhibirlo, ponerlo delante de todos. Y así como los generales de muchas medallas nunca agachan la mirada, sino para que vean el pecho, caminan con la frente en alto. Ustedes deben de caminar de esa manera, pero ayudando a los demás, siendo diferentes y honrando al que merece la honra, al que merece la gloria, al que merece la alabanza. Es el tiempo de usar esos vestidos. Pero ¿por qué le pertenecemos a Dios? Esa pertenencia es lo que también nos hace diferentes. Déjeme decirle una cosa: Daniel tenía una identidad impresionante. Está escrito en Daniel capítulo 1, versos 3 y 4, que el rey Nabucodonosor dio órdenes a Aspenaz, jefe de los eunucos, que se llevara a algunos israelitas pertenecientes a la familia real. Debían ser jóvenes bien parecidos, sin defectos físicos, capacitados en todo conocimiento, inteligentes y capaces de aprender, y con todas las cualidades suficientes para estar en el palacio del rey. A estos Aspenaz debía enseñarles la escritura y la lengua de los caldeos. Qué impresionante es que Daniel, se llamaba Daniel, pero le pusieron un nombre, Belsasar. Le cambiaron el nombre, pero él no dejó de ser hijo de Dios. En todo momento representó a su Señor de la forma más digna. Él no honró ni los ídolos, no honró ni la persona del rey, porque su rey era más grande, el rey de reyes y señor de señores. No hizo nada indebido, y al final de dar ejemplo, y por eso dice ser imitadores de mí y Pablo, como yo soy de Cristo, después de dar ejemplo, el rey Darío le dijo: todo mi pueblo honrará a partir de hoy al Dios de Daniel. Y eso es lo que tiene que suceder, porque es tu Dios al que tú representas. No es cualquier cosa. No puedes manchar tus vestiduras. No puedes dejar que el mundo te corrompa. Tienes que mantenerte firme sin fluctuar, porque eso se llama convicción. Y sabemos a qué Dios servimos. Y Él es fiel y justo, y nunca se queda sin pagar ninguna cosa. Porque el que presta al pobre, al que el que da al pobre, presta para Dios. Él sabe de que tenemos necesidad, pero siempre nos va a contestar de una forma diferente, pero jamás nos abandonará. Daniel, desde el punto de vista de la manera de pensar actual, tenía todo lo que importaba. Uno, era guapo, inteligente, vamos, en pocas palabras, instruido, tenía mucho conocimiento, pero eso no le bastaba. Él tenía que estar en la presencia de su Dios y oraba a Dios en todo tiempo, y no le importaba lo que vieran los demás, porque a veces a nosotros nos da pena. Pena es robar y que te agarren, eso sí da mucha pena, pero que te encuentren clamando a Dios, eso nos debería de dar orgullo, porque sabemos quién es nuestro Dios. Pero muchas veces nosotros nos equivocamos, nos convertimos más al mundo que a nuestro propio Señor. En la primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 9, nos da esa identidad, nos da esa pertenencia, pero también nos da un propósito. Ese propósito de poder hacer las cosas correctas. Cuando tú tienes una identidad, y así lo dice, capítulo 2, verso 9 de la primera carta de Pedro: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, y el propósito es anunciar los hechos maravillosos de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para eso me acerco a Jesús, para poder conocer esas maravillas, esas virtudes, esos detalles que Él tiene. Me acerco a Jesús no para buscar lo que Él me puede dar, sino lo que yo puedo aprender de Él. Me acerco a Jesús para ser como Él es, y entonces brillar en todo lo alto. Me acerco a Jesús porque Él me dio la vida, porque Él me hizo libre, porque Él me da salvación. En la carta a los Efesios, capítulo 5, verso 1, el apóstol Pablo nos dice: por tanto, imiten a Dios como hijos amados. Otra característica de tu identidad: tú eres un hijo amado. Jamás te ha dejado de amar Dios, aún en medio de tus imperfecciones, como tú ya lo recibiste. Él, al que ama, lo corrige y le da todo lo que necesita. Y qué bueno que lo haga, porque eso nos ayuda a ir caminando en rectitud. Es el momento de ¿para qué me estoy acercando a Jesús? Me estoy acercando para que Él me pueda mostrar en qué estoy equivocado, para corregir mi camino y poder gozar de los beneficios y de la grandeza de su reino. Me acerco a Jesús para ver y contemplar su divinidad, para poder saciarme, llenarme y sobre todo sentirme amado. Cuando nosotros vemos lo que Pablo les dice a los filipenses en el capítulo 3, verso 17, también habla de otras personas. Pero leámoslo, Filipenses capítulo 3, verso 17. Hermanos míos, sigan mi ejemplo y fíjense en los que así lo hacen. Y para eso estamos en la iglesia, para ver cómo interactuamos entre nosotros. Dice que el que no ama no ha conocido a Dios. Pero ¿cómo puedes amar a alguien que no conoces o que no te relacionas con él? ¿A cuántas personas de aquí puedes decir los conozco? A lo mejor los has saludado, pero conocer a una persona es mantener una relación estrecha con ella. A lo mejor sabes cosas de esa persona, pero no la conoces. ¿Conoces a la persona que está sentada a tu lado? Y eso que somos la familia de la fe, al que está al frente, al que está atrás, ¿le has preguntado si tiene algún problema, si tiene alguna necesidad? ¿Te has puesto a pensar cómo, en qué situación se encuentra en su casa? ¿Le has preguntado por sus hijos? ¿Le has preguntado por sus anhelos, sus sueños y sus metas y objetivos? A veces no, nos saludamos y ¡ay, qué bonito, hermana y hermanito! Pero no tenemos un contacto como debe ser. Ahorita me van a poner de pretexto, es que estamos en el tiempo del coronavirus. ¿Sabes una cosa? Para conocer a una persona no la tienes que tocar, tienes que platicar con ella. Para conocer a una persona no tienes que ser manita sudada, y mucho menos otras cosas. Para conocer a una persona tienes que dialogar, preguntarle y preocuparte por lo que ella siente. Eso es dar la vida en rescate por muchos. Porque cuando tú te acercas a esa persona y ves su necesidad, entonces tienes la gran oportunidad de convertirte en un rescatista, en una persona que quiere establecer el reino de Dios y su justicia, en una persona que quiere ser verdadera. Hay una gran batalla que estamos librando en este tiempo, pero tenemos que lucharla hasta poderla lograr. Fíjense bien lo que Pablo les dice a los tesalonicenses en el capítulo 1, versos 6 al 9. Porque tenemos que empezar a imitar a Jesús. Porque si estamos cerca de Jesús, tenemos que adquirir su esencia. Tenemos que adquirir todo lo que Él es. Así como cuando Él limpió los pies de sus discípulos, dijo, así como yo les he hecho, hagan ustedes. Y eso es ser un imitador, porque estás repitiendo las cosas que Él hace. Pero en la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1, versos 6 al 9, dice, ustedes siguieron nuestro ejemplo y el de nuestro Señor. Y aunque sufrieron mucho, recibieron ese mensaje con la profunda alegría que da el Espíritu Santo. Por eso llegaron a ser un ejemplo para todos los seguidores de Jesucristo que viven en las regiones de Macedonia y Acaya. Ustedes han anunciado el mensaje de Jesucristo no solo a esas regiones, sino a muchas otras partes. La gente de esos lugares ya sabe que ustedes confían mucho en Dios. La gente sabe que tú confías en Dios. ¿Se lo has demostrado? ¿Los has verdaderamente motivado a cambiar su estilo de vida? De eso se trata, ser imitador de Jesús. Porque Jesús, cuando veía las multitudes, tenía compasión de ellas y decía que eran como ovejas sin pastor, e iba y las atendía. Pero nosotros a veces estamos tan metidos en nuestras cosas. Pobrecito de mí, ¿quién verá por mí? Dios ya está viendo por ti. El problema es que alguien necesita ayuda y no lo estás haciendo tú. Hoy es el tiempo de cambiar nuestra mentalidad. Dice que seamos renovados en el espíritu de nuestra mente y que no nos conformemos a lo que hacen en este siglo, sino que hagamos lo que Él dejó establecido. Y lo que Él dejó establecido es: vayan y prediquen, hagan discípulos, ámense los unos a los otros, no se mientan, sino edifíquense en amor. Lo que Jesús quiere de cada uno de nosotros es que nos acerquemos confiadamente a Él. lo disfrutemos. Pero vamos a la mente del mundo. ¿Por qué me acerco a Jesús? El corazón es engañoso y perverso, y muchas veces solamente por lo que se nos antoja. Por eso llegaron a ser un ejemplo para todos los seguidores de Jesucristo que viven en regiones de Macedonia y Acaya. Ustedes han anunciado el mensaje de Jesús, no solo en esas regiones, sino en muchas otras partes. La gente de esos lugares sabe que ustedes confían mucho en Dios, y no hace falta que nosotros les digamos nada más, porque todos hablan bien de que ustedes nos recibieron y cuentan cómo ustedes dejaron de adorar a ídolos para adorar y servir al Dios vivo y verdadero. ¿Cuántos de nosotros hemos dejado de adorar a otros dioses? Es la única manera de estar cerca de Jesús, porque Él es un Dios celoso. Él es un Dios celoso, y así lo dice en el capítulo 20 del libro del Éxodo. Es el primer mandamiento: y amarás al Señor tu Dios, pero no vas a adorar ni amar a otros dioses, porque yo soy un Dios celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Es el tiempo de cambiar esos ídolos, porque precisamente esos políticos que me dan cosas, esa gente que me está proveyendo de cosas, se convierte en un ídolo. Es el momento de sentarnos a la mesa con Jesús y de amarlo como Él nos ama a todos nosotros. Y déjame decirte una cosa: ¿cuál es el propósito que tenemos en esta vida? Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero también dice en Juan capítulo 5, versos 19 y 20: entonces Jesús les dijo: de cierto les digo que el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve que el Padre hace. Porque todo lo que el Padre hace, eso mismo lo hace el Hijo. Y es que el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él hace, y mayores obras que estas le mostrará para asombro de todos ustedes. Así es que la única forma de acercarnos a Jesús es para observarlo, para conocerlo, para contemplarlo, pero también para poderlo disfrutar. ¿Por qué no disfrutamos la presencia de nuestro Señor? Cosas importantes tendríamos que ver si imitamos a Jesús, porque eso es que estaríamos buscando, qué es lo que Él hace. Pero para terminar, a mí me gustaría que viéramos lo que está escrito en Filipenses capítulo 2, versos 3 y 8, porque a veces nuestras formas en las cuales estamos obrando no son las más convenientes. Y en esa carta a los Filipenses, en el capítulo 2, Pablo les dice a los discípulos: no hagan nada por contienda o por vanagloria, al contrario, háganlo con humildad, considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. No busques cada uno a su prójimo su propio interés, sino cada cual también busque el de los demás. Que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó la forma de siervo, y se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Morir al viejo hombre. Morir a los deseos infructuosos de la carne y ser más como Él. Y así es que en la pared pon esa imagen de Jesús y compárate con Él todos los días. Y voy a terminar como está escrito en la carta de Marcos. Iniciamos con Mateo 20, pero en la carta de Marcos capítulo 10, aunque es la misma historia, lo habla en una forma diferente. Marcos capítulo 10, el verso 1. No. En el verso 35 inicia. Y aquí no vemos a la mamá de Jacobo o de Juan. Vemos que Jacobo y Juan son los que se acercaron al maestro. Ya no fue su mamá la que los trajo. Dice: Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, se acercaron a él y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Jesús les preguntó: ¿Qué quieren que haga por ustedes? Ellos respondieron: Concédenos que en tu gloria uno de nosotros se sienta a tu derecha y el otro a tu izquierda. También les contestó: No saben lo que piden, porque su corazón no estaba listo. Pero si tu corazón hoy está listo, si tu corazón hoy está dispuesto a acercarte a Él, no para pedirle, sino para ofrecer tu vida para el rescate de muchos, a mí me gustaría que te pusieras de pie. Si hoy nuestra manera de pensar de cómo acercarnos a Jesús, en lugar de pedirle, le ofrecemos nuestro corazón, le ofrecemos todas nuestras pensamientos, nuestros deseos, y le decimos: Señor, haz tú la obra en mí, muéstrame, te quiero conocer, quiero ser más como tú, quiero, Señor, deleitarme en tu presencia, porque sé que soy tu hijo. Sé que tú me amas. Libre soy en ti, libre en verdad. Soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay paz. Nosotros, ese lugar que está reservado, el que escogió Dios para ti. Cuando Jesús les dice: No sabes lo que pides, porque eso no está en mí dártelo. Dios sí escogió ese lugar para ti, y Jesús fue a prepararlo. Pero en este momento, lo que quiere Él es nuestro corazón. No quiere que solamente estemos junto a Él, sino que verdaderamente compartamos la pasión, el dolor y sobre todo la frustración de ver a tanta gente que se está perdiendo porque no hay sensibilidad en sus corazones, porque se van y buscan solamente su vanagloria, porque solamente están buscando lo material, pero no lo están buscando a Él. Están buscando las bendiciones, pero no al que hace las bendiciones. Están buscando solamente el sentirse satisfechos, pero no el crecimiento, ni el desarrollo, ni la humildad. Dile a tu Señor si Él lo haces conmigo, porque déjame decirte una cosa. a mí me estuvo hablando mucho el Señor. Y yo sé que salgo a las calles a evangelizar. Pero me dijo una cosa que me dolió mucho en el corazón. Me dijo: no es suficiente. No es suficiente. Quiero todo de ti. No me entregues partes nada más de tu corazón. Dame hoy, hijo, tu corazón. Es lo que me dijo. Y me dolió mucho. Porque sí, tengo carne. Y me dolió mucho. Porque a veces digo: Señor, me faltan las fuerzas. Y se dijo: yo soy tus fuerzas. ¿De qué más tienes necesidad? Pero Señor, es que la gente no quiere hacerlo. Te estoy hablando a ti, me dijo. No le estoy hablando a los demás, porque a cada uno los habla en particular. Pero también me dijo: dile a mi pueblo que son nación santa, que yo los escogí, y los escogí para que vayan y anuncien las virtudes que yo tengo, porque me conocen. Mi Señor me tomó de la mano. Yo me sentía avergonzado, porque hay tantas cosas que he dejado de hacer bajo el pretexto de no tener tiempo. Hoy Dios quiere hablar contigo y te dice que tú eres su hijo, que tú decidiste acercarte a ese trono de gracia, pero no para quedarte sentado a su lado, sino para que compartas la pasión, que compartas la bendición y que te entregues en rescate de muchos. Que Él habrá de hacer abundar tu casa, el tiempo, pero sobre todo el amor, para que tú hables de Él. Señor, aquí estamos. Levanta tus manos y dile: Señor, quiero ser más como tú. Quiero hacer lo que tú haces, Señor. Quiero vivir la pasión que tú tienes. Vivir en esa verdad. Porque soy tu hijo, Señor. Tómale la mano a la persona de junto a ti y levanta sus manos en señal de victoria. Tómale las manos, sí. Toma la mano de tu vecino, de la persona que está junto a ti. Es el día. Si tú has venido por primera vez a este lugar y te quieres acercar Jesús, pero de la forma correcta. No por recibir un favor, sino porque reconoces que Él es el que te ha dado vida. Y porque quieres caminar en verdad, levanta tu mano. Si quieres tener un cambio en tu vida y decir: ok, yo soy tu hijo, Señor, y quiero caminar contigo. Si tú levantas tu mano porque quieres acercarte a Jesús, como lo hicieron esos dos chicos, yo quiero orar por ti. Porque cuando nos acercamos de la forma correcta, Dios empieza a hacer cosas sobrenaturales. Si tú levantaste tu mano, ven aquí al frente. Veo varias manos levantadas. Si levantaste tu mano, ven, ven a este lugar. Porque hoy te puedes acercar de la forma correcta. Porque hoy sí vas a saber qué es lo que estás pidiendo. Y lo que tú estás pidiendo es ese perdón. Y lo que tú estás pidiendo es la redención. Es poder disfrutar de la gran bendición de estar al lado de Él. Porque hay una casa que te está esperando. Hay un Dios que te está llamando. Tomen su asiento la demás parte de la congregación. ¿Sabes algo? Qué bueno que nos podamos acercar a Dios, y sobre todo de la manera correcta. Porque a veces nos equivocamos y nos acercamos a Dios solamente para sacar cosas. Y hoy te estás acercando para entregarle tu vida, para poderle hacer partícipe de todo lo que tú eres. En la Biblia, en el capítulo 10 de la carta a los Romanos, está escrito que con el corazón creemos para justicia. Y qué bueno que creas para justicia. Pero también tenemos que confesar con nuestra boca para poder llegar a la salvación. Hoy es el tiempo de tu salvación, de sentirte cerca de Él de la forma correcta, para que tú lo puedas conocer, lo puedas disfrutar, lo puedas contemplar y puedas sentir su gran amor. Pero también para recibir su perdón. Porque eso es lo más importante, su perdón. Porque entonces estarás en el mejor lugar y escogerás la mejor parte. Si tú en este momento en tu corazón sientes el deseo de acercarte a Él, yo te voy a pedir que puedas hacer esta oración, pero de una forma audible. Que lo escuche Él. Y no te dé pena lo que están aquí, porque todos nosotros ya lo hicimos. Pero es una forma de agradarlo a Él, de presentarnos delante de Él, sabiendo que Él nos recibe. Y sigue llegando personas. Y es una bendición. Porque tú hoy vas a levantar una ofrenda grata delante de Él. Vas a ofrecer tu corazón para que sea transformado. Y vas a decirle: Señor, te quiero conocer más. Y quiero vivir contigo por toda la eternidad. Dilo en voz alta lo que voy a decir, o lo que salga de tu corazón en este momento. Dile: Padre, cuánto he esperado este momento para poderme acercar a ti y formar parte de tu reino. Señor, yo sé que tú me estás escuchando en este momento. Sé que he cometido demasiados errores, pero tú eres fiel y justo para perdonarme. Sé que Jesús se entregó por mí en esa cruz del Calvario, y que yo no tuve que hacer nada porque Él lo hizo por amor. Acepto a Jesús como Señor y Salvador. Lo reconozco como mi Señor, como mi Rey. Y te pido, Señor, que a partir de hoy yo pueda crecer en el conocimiento de su verdad y acercarme a Él para sentir su amor. Padre, solamente tú tienes palabras de vida eterna. Háblame a través de tu Espíritu Santo. Guíame. Pero sobre todo, Señor, perdóname por todas mis faltas. Quiero presentarme delante de ti sin nada que ocultar. Tú lo conoces todo. No puedo esconderte nada, pero sé que tú eres fiel, eres justo, misericordioso, y hoy tú me perdonas, y por eso quiero caminar contigo todo mi tiempo, por toda la eternidad. En el nombre de Jesús, amén y amén.